Ya. Esto es el nene de corazón. Alcán, el pa. Con un poco de sentimiento porque, en verdad, como yo soy de callejón, esto sí que está cabrón. Tú sabes cómo yo soy, tú sabes que el nene es bien bocón. Bien. Esto es para ti. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. No sé si fue la mía, muñeca preciosa, mi niña caprichosa, sencilla y tan hermosa. Contigo me sentía como en un jardín de rosa. Contigo todo era diferente, me transportaba a otro mundo si estabas presente. Gracias a ti aprendí a sentir el calor de una pasión ardiente y me desespero cuando estás ausente. Mi nena inteligente, conmigo complaciente, por eso siempre de ti estoy pendiente, sin importar la gente, sus comentarios deprimentes. Recuerda que el nene te quiere. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. No sé si fue. Yo me acuerdo aquella Navidad en que nos besamos solo por curiosidad. También recuerdo, decías que eras mía. Wow, mía y de nadie más. Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto a brindarte mi corazón. Y te lo pido, que si me perdonas no va a haber otra ocasión en que cometa un error. Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto a brindarte mi corazón. Y te lo pido, que si me perdonas no va a haber otra ocasión en que cometa un error. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. No sé si fue. Ajá. Tú me conoces muy bien y tú sabes cómo yo soy. Cómo yo soy. Tú sabes que pase lo que pase, por más que te guíate, por más que ahora quieres decir que ya no me ama, eso es fake, como siempre. Es más, te digo algo, tú eres más mía que tuya, ¿escuchaste? Eso es lo que tú no sabes. Tú puedes frontear. ¿O será que algo nuevo tú quieres probar? No sé si quieres tener más libertad, pero como yo. Es más, no sé si fue mierda todo lo que dijiste, pero yo soy Arcángel, pa. Y esto es para ahora. El nene, ¿ok? Bye-bye. Bye-bye. Escucha bien.